noches. ¿Qué tal el fin de semana? Aquí me tienen, como casi cada noche, para compartir con ustedes casos y cosas de nuestro pasado reciente, vistas a través del retrovisor de esta radio con botas. Hoy me pillan un poco decaído. Debe ser porque es lunes. Pero la verdad es que se me hace un poco cuesta arriba empezar hoy el programa. Chungo, que ando chungo. Mala nota. Estoy en uno de esos días que uno necesitaría una palabra amable o un gesto cómplice para levantar el hocico y seguir. Entre esta radio con botas, que no sé lo que le pasa, que ni me dirige la palabra, y un servidor que anda así, un poco umbrío por el muermo del lunes que se me viene encima. Buenas noches. Aquí el portavoz de la radio con botas, dígame. Hola. Hola. ¿De verdad? Si no te gusta, me alegro, me alegro. Bueno, mujer, tampoco hay que exagerar. Sí. Sí, muchas gracias. Si no sabes lo que te lo agradezco. Ya me encuentro mejor, mucho, mucho mejor. Un beso. Gracias, mamá. La administración local suma intereses, resta necesidades, integra ideologías, multiplica soluciones y divide costes. Comunícate abiertamente con tu administración local. Cuéntale tus problemas. Verás cómo cuentan. Federación Española de Municipios y Provincias. A tu lado. Radio Nacional de España y Taller 83 presentan La Radio con Botas, una serie radiofónica original de Joan Manuel Serrat. Un recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Ullé y realización de Pere Rivera. La Radio con Botas. Alegría en el hogar del jefe del Estado. La señorita Carmen Franco Polo contrae matrimonio con don Cristóbal Martínez Bordiú, marqués de Villaverde. La ceremonia tiene lugar en la capilla del Palacio del Pardo, siendo sus padrinos el generalísimo Franco y la condesa de Argillo. Los recién casados parten para Lisboa, primera etapa de su viaje de bodas. Menudo braguetazo el de Cristóbal, que de un plumazo se vio convertido en marqués de Villaverde y caballero del Santo Sepulcro. Afortunado matrimonio que le iba a convertir en protagonista de una meteórica carrera financiera. Manuel Sabaté, hermano del anarquista Kiko Sabaté, no pudo asistir a la ceremonia porque pocas semanas antes había sido ejecutado en el garrote. Pero no nos engañemos. Firmar penas de muerte no significa que el firmante carezca de corazoncito. Y muy posiblemente el caudillo, viendo a su retoña avanzar hacia el altar, no pudiera contener sus lágrimas como todo buen padre que se precie. Ayer tarde yo cantaba, ay, ay. Ayer tarde yo cantaba mientras mi y los almendros lloraban y los almendros lloraban de la infinita alegría. almendro lloraban y no, almendro lloraban de la infinita alegría. Ay, qué bonita, que mi niña, qué bonita, cuando duerme se parece a una amapola entre los trigales verdes. Qué bonita, que es mi niña, qué bonita, cuando duerme se parece a una amapola entre los trigales verdes. Ay, ay, trigales verdes. Jugaban al escondite y jugaban al escondite y el socorro, limonero. Los almendros se asomaban y a su ventana y miraban por ver dormir un lucero. Los almendros se asomaban. Bonita, que es mi niña, qué bonita, cuando duerme se parece a una amapola entre los trigales verdes. Qué bonita, que es mi niña, qué bonita, cuando duerme se parece a una amapola entre los trigales verde. Ya fuese porque se casara la hija de los del segundo, o porque un primo hermano nuestro hiciese la primera comunión, llega un día en la vida de todo ser humano en que ya no es prudente ir exhibiendo por el mundo los rasguños de las rodillas. Y así como histórico fue el día que tiramos el chupete por la ventana, también lo fue aquella tarde que con mamá de la mano entramos en la sastrería y ella fríamente pronunció aquellas palabras: quiero un traje para el niño. Lo del traje era algo así como el cambio de piel de las serpientes mansas. Un día cualquiera, antes de Semana Santa y siempre a principios de mes, las madres cogían a sus hijos de la mano y les llevaban a su periódico contacto con la ropa. Las sastrerías de entonces olían a apresto y a cerrado. Para nosotros, los niños, eran tiendas sin escaparates donde poder decidir el modelo de americana, simplemente porque ya todo parecía decidido entre el amable vendedor y la economía familiar. Se trataba sobre todo de que fuera un traje de entretiempo. Esos trajes con truco que a la larga nos hacían pasar un enorme calor en verano y un frío penetrante en invierno. Los vendedores de ropa para niños eran unos señores cuya única habilidad extratextil consistía en pasar su mano por nuestra cabeza unas 100 veces a la hora. Luego, ante el espejo, nos veíamos tiesos y desconocidos como en una foto de cementerio. Los mayores siempre han querido matar al niño móvil para convertirlo en un niño de muestra. Nos compraban un traje de bonito, pero en realidad era un traje de presidiario que nos impedía la gloriosa libertad de mancharnos, de arrastrarnos o de jugar con el barro. El barro de donde nacimos cuando el hombre iba desnudo y no tenía ninguna necesidad de sastres ni de fotografías. de calidad, propia fabricación, Casa Ramona, su confección, la personalidad. Durante unos días olíamos a la banda y a la niña, y el traje nuevo acababa pudiendo con nuestros músculos y empujando al adulto que todos llevamos dentro. Solo con aquellos planchadísimos trajes que estrenábamos el domingo de Ramos, nos atrevíamos a dar las primeras caladas a los cigarrillos furtivos, y las niñas, llenas de lazos y de tules, parecían más bombones que nunca. Y siempre cuando nos veían con nuestros trajes de Lord, recién salidos de la tintorería, ellas se arremolinaban como una nube rosa y decían, ¡qué guapo! Y se reían de nuestra insuperable vergüenza. La verdad es que nunca las creíamos. Pero cuando pasábamos junto a las niñas, siempre se oía el chasquido de las costuras del traje nuevo, cuando nos hinchábamos como el buche de los palomos en celo. Creíamos ser niños de carne y hueso, con un nombre propio y único, que nos servía para movernos por nuestro pequeño mundo de entonces. Pero esa periódica visita al sastre nos intranquilizaba. Se producía allí, en aquel palacio de pantalones largos y chaquetas vacías, una extraña invasión de números y cifras que invadían nuestra personalidad apenas apuntada y nos hacía sentir insólitas sensaciones de robot. Descubríamos que nuestros pies no eran pies, sino un simple 31. Que nuestro cuerpo camisero se acercaba peligrosamente al 36 y que las perneras y la cintura crecían imparables hasta el 34. Nunca nos resignamos a entender nuestro cuerpo como un mecano industrial. Pero ahí estaba la talla del sastre para decir si íbamos por el buen camino del crecimiento, con mucha mayor autoridad que lo podía decir el médico o la abuela. Esos sastres de jaboncillo y almohadilla, que olían al canfor y a caliqueño, siempre fueron en realidad los notarios de nuestros cuerpos indecisos. Pero también fueron los hábiles constructores del más bello muñeco que nuestras madres soñaron tener algún día. Sombrero en mano entró en España, que al verla se descubrió un hombre que de tierra extraña a nuestra España llegó. Dijo, nunca yo creí que esto en el mundo existiera, tierra tan divina, tanta hermosura le diera. No hay más que una España, no hay más que una, ya lo puede usted decir. España, no hay más que uno. La historia de España podría resumirse en unas pocas frases lapidarias. Una fue sin duda aquel heroico "Tierra a la vista" que Rodrigo de Triana gritó poco antes de que los infelices indiecitos se encontrasen con un taparrabos en el culo y un Padre Nuestro entre los labios. Luego, después de algunos siglos de silencio, Millán Astray soltó su tenebroso "Viva la muerte", y otra penosa frase de un conciudadano nuestro fue aquella de "Que inventen ellos". Pues bien, también Franco aportó su granito de arena a la fraseología nacional. Verbigracia. Si no podemos vivir mirando hacia afuera, viviremos mirando hacia adentro. Justo en el paso del Ecuador de la Centuria, el día 3 de julio de 1950, a media tarde, fue cuando tuvo lugar el penúltimo de estos espasmos verbales con los que el alma hispánica se regala de vez en cuando. Los más viejos del lugar aseguran que se produjeron convulsiones planetarias y calentamiento de algunos océanos. La cosa tuvo lugar en el brasileño estadio de Maracaná durante el encuentro España-Inglaterra correspondiente a la primera fase del Campeonato Mundial de Fútbol. Matías Prat retransmitía el encuentro. Señoras y señores, acaban de interpretarse los himnos nacionales de Inglaterra y España y dentro de breves instantes comenzará el partido entre ambos equipos nacionales, decisivo para la clasificación en este Campeonato del Mundo de 1950. Transmitimos desde el estadio de Maracaná, de Río de Janeiro. El árbitro italiano, señor Galeatti, es el encargado de dirigir este encuentro. En estos momentos llaman los capitanes de ambos equipos y se va a proceder al sorteo del campo. Las alineaciones son las siguientes. Por Inglaterra, portero Williams. Defensas, Ramsey, Wright y Hughes. Medios, Eckerley, Dickinson. Y delanteros, Matthews, Mortensen, Milburn, Bailey y Finney. Selección española. En la portería, Ramallet. En la defensa, Gabriel Alonso, Parra y Gonzalvo segundo. En la media, Gonzalvo tercero y Puchales. Y en la delantera, Basora, Igoa, Parra, Panizo y Gainza. Ha elegido campo Inglaterra. Y... El primer partido del Mundial que le tocó jugar a España fue contra Estados Unidos. Los norteamericanos se adelantaron en el minuto 17 de juego y fueron por delante hasta 10 minutos del final. Y entonces apareció la hoy extinguida furia española y remontamos el partido con 3 goles, uno de Igoa, otro de Basora y otro de Zarra. Después a Chile se le ganó con facilidad 2-0 y entonces llegó Inglaterra. Momentos la pelota Gabriel Alonso, avanza con ella, sigue avanzando, envía un pase largo sobre Gainza, Gainza de cabeza centra, el balón va a Parra, chuta y gol. Señoras y señores, Parra acaba de marcar para España un gol maravilloso. De vez en cuando, el régimen enviaba a Hispanoamérica expediciones de españoles del interior para que predicaran la verdad de España. En cada capital de América se encontraban con piquetes de exilados que después de despacharse a gusto contra el franquismo acababan nostálgicos y abrazados a sus compatriotas cantando "Asturias, patria querida" o "Ay, Jalisco, no te rajes". Por ese trance pasaron los poetas del Instituto de Cultura Hispánica con Luis Rosales a la cabeza, o los coros y danzas de la sección femenina. A los futbolistas les pasó algo parecido. El Mundial de 1950 era el primero tras la Segunda Guerra Mundial y acogía unas pocas selecciones reconstruidas tras el desastre. España se había clasificado eliminando a Portugal y llegaba con un equipo lleno de mocetones de posguerra, definitivamente superados los jugadores que habían vivido la guerra civil en uno o en otro bando. La propaganda oficial se esforzaba en subrayar el carácter nacional de la selección, convertida en una de las escasas plataformas para difundir la imagen de la Nueva España. Por eso el gol de Zarra fue algo más que un gol, y yo sostengo que lo marcaron a medias entre Zarra y Matías Prats. El aliento épico del locutor, sin duda, llegó como una energía eólico-patriótica hasta el esférico, y con la ayuda de Zarra se metió en la portería inglesa. Aquel día, aquella tarde, en aquel instante, el régimen de Franco no solo había vuelto a ganar la guerra civil, sino que la Armada Invencible había sido vengada. Poco después de la gira latinoamericana de la selección española, se proyectó una película político-futbolística titulada La Verdad, que era como un nodo largo, lleno de goles y de banderas con el águila imperial. Señor Casamayor, ¿cómo vivió usted aquel gol? Uy, una emoción tremenda, hombre. ¿Dónde vas a parar? Por cierto, comentando el hogar del pensionista, sí, con la gente, porque claro, la gente de mi época no hemos tenido la cultura sexual. Hablo tanto sexual como festiva de las generaciones más jóvenes. Entonces el otro día, hablando con uno del pensionista, dijo que toda la vida se había confundido. Que se pensaba que un orgasmo era cuando un locutor de la tele decía que lo que estaba en media hora. Estaba confundido. Había llevado años y años y años y años pensándose que el orgasmo era esto. Hasta que al final su esposa le dijo basta. Basta, porque los vecinos naturalmente, pues estaban hasta las narices de que por la noche que tinga tan. Ay, Ramallets, Alonso, Parra, Gonzalvo II, Gonzalvo III, Puchades, Basora, Igoa, Zarra, Panizo y Gainza. Esto queda para la historia. Luego, en un disputado encuentro, empatamos a 2 con Uruguay, equipo que a la postre saldría campeón. Y un cansado equipo español, que acusó el terrible esfuerzo del partido contra los charrúas, se despidió del Mundial goleado 6-1 por Brasil, y aquí se acabó el sueño. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the great jungle, the lion sleeps tonight. Oh, we know it. Y ahora que hablábamos de Matías Prats, ¿saben ustedes cómo empezó a hacer radio? Empecé dando anuncios por radio, porque aunque entré en Radio Nacional de España en Málaga, puse la guía comercial en verso y ya sabes, decía yo aquello de a esta máxima concisa, nunca dejéis de hacer caso. Quien sobre linoleum pisa, no da jamás un mal paso. Qué bonitas permanentes hacen carnitas y fuentes. Si usted una necesita, no lo olvide, señorita. Reténgalo en su memoria. La permanente ideal en Duque de la Victoria, en el 9 principal. Y desde aquel día que España ganó Inglaterra, ya nada sería lo mismo. Sarra y Matías Prats entraban de lleno la leyenda. En una jugada plena de profundidad y rapidez, iniciada en el defensa Alonso, que pasó sobre Gainza y este de cabeza a Sarra, el delantero centro español, cruzando un tiro suave a media altura, ha batido irremisiblemente al meta Williams. A los 3 minutos del segundo tiempo, España 1, Inglaterra 0. El presidente de la Federación Española de Fútbol declaró textualmente que España acababa de vencer a la pérfida Albión. Y Fernando Vizcaíno Casas consideró el evento como una especie de venganza por la constante afrenta de Gibraltar. Así pues, siguiendo el sabio consejo del escritor valenciano, Franco no podía hacer otra cosa que volver a reclamar el Peñón. Y lo hizo. Vaya que sí lo hizo. Gibraltar. Sé que este nombre no se puede pronunciar sin emoción y sin pasión. Y yo quisiera mantener este discurso en el tono propio de la nobleza de estos muros, en los que deben resonar solo los acentos de la razón y de la mesura. Yo digo simplemente esto. Gibraltar es español y es tarea de todo gobernante y de todo ciudadano de este país el procurar su restitución a la integridad de la patria. Si España limitaba sus ambiciones anexionistas territoriales al Peñón, otros pueblos no se conformaban con un cacho de piedra en medio del mar. Y China, que acababa de firmar un tratado de amistad con la Unión Soviética, quien a su vez había reconocido el régimen de Ho Chi Minh, envió 300.000 voluntarios a la fuerza a invadir la península de Corea. Naturalmente, Estados Unidos no quiso perderse la fiesta y el comandante MacArthur se personó allá con sus valientes. Aquella guerra fue de lo más pedagógico para los chavales de la época. La doctrina de MacArthur la recibíamos en selectas dobles sesiones de cine de barrio, pero sobre todo en los tebeos. En ellos aprendimos que lo mejor que se puede hacer con un amarillo es volarle la tapa de los sesos. También aprendimos que el bien anidaba en la cartuchera de cualquier mercenario de mirada azul, y el mal, lo peor del mal, en cualquier hombrecillo de piel amarilla y ojos rasgados. ¿Saben? Creíamos que los chinos que luchaban en Corea eran malos, muy malos, muy malos, como Fu Manchu. Y que los chinitos del Domun eran buenos, muy buenos. Domingo de octubre. Las calles de la ciudad, adormecida aún, aparecen casi desiertas. Circulan algunas damas con mantillas. Podía darse el caso de que este domingo coincidiera con la mítica carrera de coches de la Peña Rin, con un circuito por zonas casi inéditas los días normales. Iban por la carretera de Esplugas, luego la parte alta de la Diagonal, la Avenida de la Victoria, la Cruz de Pedralbes. Y en el cielo, los nombres de Fangio, Ascari o el Príncipe Vira. Para la mayoría, sin embargo, este domingo culmina una semana de intensa preparación misionera. Es el DOM, el Domingo Mundial de la Gran Cuestación. Cuestación para la conversión del mundo lejano de los infieles, a favor de los niños negros, cobrizos o amarillos, a favor de los indios y de los esquimales del Padre Llorente, y a favor, sobre todo, de los chinitos. La tragedia de su paganismo pesaba sobre nuestras conciencias. Nos resultaba insoportable que aquellos ojos abiertos no sirvieran para llegar a ver a Dios. Misioneros de barba blanca y sandalias nos explicaban historias espeluznantes de mujeres a las que achicaban los pies y de niños mártires confesores de la buena nueva. Vivían entre serpientes de selvas vírgenes o junto a desiertos inéditos. Y solo si se convertían, pasarían a ser casi como nosotros. Mientras que si persistían en su contumaz paganismo, continuarían siendo pobres y marginados por partida doble. Para ayudar a chinitos y allegados, el remedio infalible eran los misioneros y el papel de plata. Pero también los sellos. Recogíamos todos los sellos usados. Aprendimos filatelia sin querer, porque con el dinero de aquellos sellos, las aguas bautismales correrían con una generosidad inédita. Y lo mismo con el papel de plata. Un país autárquico como el nuestro, capaz de fabricar coches como Leucort, sabía reciclar los restos de plomo y estaño de tanta fe misionera. Para la cuestación dominical nos medio vestían de misioneros. El salakov de los exploradores era nuestro distintivo. Nos ponían como ejemplo a un niño de Madrid que había perdido sus dos piernas a causa de su celo misional. Sabíamos que había recibido la bendición de San Francisco Javier, un navarro, verdadero récord Guinness de los bautizos en serie. El jesuita a quien los ángeles tenían que sostener la mano para que no desfalleciera en su intento. Pero cada domun, un dios nos llamaba por si queríamos llegar a ser un día misioneros heroicos. Entre huertas y reguertas llevar. Te pusiste ante mi puerta y en mi vía te di entrada. Te pagué en buena moneda, partí mi casa contigo, sabiendo que tu ralea me daría el castigo. Y por la calle me ve y pasas como si nada, pero te pido mujer que nunca en la vida te acuerdes del día que te di mi pan. Te llaman la medallona y eres lo mismo que Judas. Por fuera buena persona y da la mala fortuna.

Solidarité, fraternité, liberté y todo lo que quieran. Mucho frufru y mucha tontería. Pero en la guerra de la independencia los gabachos hicieron el más espantoso de los ridículos. Y ya que nuestro presente no era muy sabroso, nos deleitábamos pasando las fotos del álbum de familia. Sin duda, la película del año fue Agustina de Aragón. No hay tiempo que perder. Aunque lo hayas hecho por mí, no podrás evitar que Zaragoza te lo haga también. Desde ahora tienes un muerto. ¿Quién se ve? De Aragón, Agustín Sánchez Vidal, en su libro Sol y Sombra, se hace una pregunta que uno se repite aquí. ¿Qué es más importante para la historia de España en 1975? ¿La muerte de Franco o la aparición del sistema beta de vídeo? Y él opta por la segunda, argumentando que la gente que ahora tiene 20 años apenas sabe nada del general y en cambio el vídeo ocupa una parte importante de su formación. Así pues, si tuviéramos que escoger del año 50 algo, no nos quedaríamos ni con la guerra de Corea, ni con el gol de Zarra, ni mucho menos con la boda de los Villaverde, ni con Agustina de Aragón, sino que más bien optaríamos por una emisión radiofónica. La sintonía de Elena Francis. No sé por qué, pero la asocio a oscuros días de invierno a la vuelta del colegio, con mi madre planchando o cosiendo en medio de una calma especial. Los hombres estaban trabajando y ellas, dueñas y señoras de la casa vacía, oían la radio. Y aquella sintonía, que aún ahora asocio a un perfume, se expandía por todas las habitaciones, por los patios de luces, por las cocinas, bajaba por las escaleras y se escampaba por las calles. Era como un himno a la melancolía. Desde Pamplona nos escribe Raquel en los siguientes términos. Estimada doña Elena, es la primera vez que acudo a su consultorio para solicitar ayuda. Soy una chica de 23 años y voy a contraer matrimonio en breve. Mi novio y yo somos personas sanas y fuertes, pero me preocupa el hecho de que mi novio tiene un pariente lejano que es subnormal. Mi pregunta es si hay alguna forma de saber o diagnosticar precozmente la subnormalidad, ya que me preocupa el hecho de que pueda tener un hijo así. Esperando su respuesta, la saluda con todo afecto, Raquel. Querida Raquel, existen algunos controles que en la mayoría de ocasiones pasan inadvertidos para los padres y es conveniente, como mínimo, conocerlos. Una pareja joven y sana no puede saber a ciencia cierta si tendrá o no un hijo deficiente. Si les hacen un cariotipo, pueden obtener un resultado normal, pero que no excluye la posibilidad de una deficiencia, ya que existen varios tipos de subnormalidad. Uno de los grandes avances es el control de la sangre de la madre. Si es RH negativo y el padre es RH positivo, el feto puede tener problemas en el mismo claustro materno, pero pueden prevenirse suministrando una gamma globulina a tiempo. El diagnóstico precoz es una prueba que se efectúa totalmente gratuita a cualquier recién nacido. En esta prueba se detecta cualquier enfermedad que el niño pueda padecer en el momento de nacer, aunque no se descarta la posibilidad de alguna deficiencia que aparezca posteriormente al nacimiento. Por ejemplo, el mongolismo no se descubre con el diagnóstico precoz, pero sí con un cariotipo. Y nada más, mi querida Raquel. Espero que con estas explicaciones que acabo de darte puedas formarte una idea y actuar en consecuencia. Recibe mi más cariñoso saludo. La sintonía de la señora Francis siempre consiguió llenarnos el cuerpo de una extraña melancolía. Mucho después aprendimos que aquella melodía tenía por nombre Indian Summer, y aún pasaron muchos años más hasta que descubrimos que lo de Indian Summer no tenía nada que ver con la India de los brahmanes y los maharajás, sino que era el nombre con el que los indios de la costa atlántica de América del Norte conocen al llamado veranillo de San Martín, o sea, esa excepción meteorológica que nos recuerda el calor de la piel cuando ya nos disponemos a letargarnos en el invierno. La señora Francis fue para mucha gente ese veranillo de San Martín de los años más fríos. La tragedia del mundo la pagábamos entre todos y a escote, pero las pequeñas tragedias personales, desde el acné juvenil hasta la bigamia imprevista, necesitaban un teatro invisible para ser contadas y para ser escuchadas en la voz perfecta de la radio. La señora Francis fue la superación de todos los confesores. Con ella, las desgracias se resolvían en el momento de decirlas, y los pecados más gordos no se absolvían con tres avemarías, sino con un pote de Belvine. Esa mujer decía "mi querida amiga" como si efectivamente lo fuese, y toda la desgracia del amor difícil de aquellos años era compartida a las 7 de la tarde por una España que aprendió a hacer de las lágrimas ajenas una crema de belleza para las mejillas propias. Luego resultó que España iba envejeciendo y que la señora Francis seguía como siempre. Aflojó el puritanismo mariano de los primeros años y las mujeres se encontraron con pequeños respingos feministas que devolvían a las oyentes un lejano orgullo de Ava Gardner y no de Bernadette Subirous. Pero finalmente la señora Francis también renunció a seguir corriendo detrás de la nueva moral que recuperaba el tiempo perdido. Y nos quedamos sin consultorio. Y algún sabio de periódico confesó que la tal señora Francis era un señor con bigote al que le gustaban los toros y las novelas rosas. Y cuando nos lo dijeron, pensamos que siempre lo habíamos sospechado. Todos imaginábamos a doña Elena como una mujer alta y elegante, a la vez que inflexible. Poco imaginábamos entonces que detrás de aquellas juiciosas palabras de aliento o regañina estaba la pluma de un negro que cobraba tanto la página. Fueron varios los machacas encargados a lo largo de los 34 años que el programa estuvo en antena en diferentes emisoras. Desde 1965 a 1984, año de su desaparición, su padre putativo fue el periodista y crítico taurino Juan Soto Viñolo. Yo hice un programa, el consultorio de Elena Francis, lo escribí, pero lo escribí de acuerdo con las pautas divulgativas de la época franquista. Yo no fui, y por lo tanto el consultorio tampoco, más papista que el Papa. Yo contaba y aconsejaba las cosas pues como podía contar y aconsejar entonces la prensa de la época. Es decir, que yo hablé y escribí con el lenguaje impuesto de entonces, que tenía un techo, como todo es sabido, que tenía una censura de la cual pues no pude pasar nunca. Creo que a pesar de todo, el saldo sería ligeramente beneficioso, no del todo, pero tampoco creo que fue un fracaso sentimental, y usted me perdonará. No sé, yo creo que hicimos alguna cosa positiva y luego pues grandes tonterías en alguna contestación. Jorge Sepúlveda era el cantor de la época. Su popularidad era tan grande que hasta tenía un programa de radio para él. La gente escribía pidiéndole canciones y él amablemente iba y se las cantaba. La cosa funcionaba más o menos así. El chico o la chica escribía una carta diciéndole que le gustaban mucho sus canciones, sobre todo las primeras, que había estado mucho tiempo en la cama con un pasmo y que, vaya, por fin, ¿por qué no le cantaba aquella canción que tanto le gustaba? Y Sepúlveda iba y se la cantaba. Pues anda, Jorge, cántanos Mirando al Mar, por favor. Bajo el palio de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color, quedo a solas con las olas espumosas que me mandan su rumor. Ni un lejano barquichuelo que mirar, ni una blanca gaviota sobre el mar. Yo tan solo recordando la aventura que se fue, la aventura que en sus brazos amorosos disfruté. Bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular, mirando al mar soñé que... Pues muchas gracias a Joan Barril, a Ignacio Riera y a Manolo Vázquez Montalbán por sus colaboraciones. Disculpen los olvidos y los errores de esta vieja radio y de este charlatán. Y en nombre de Joan Ullé, Pere Rivera, María Jesús Román, Esther Valles, Antonio Serra, Núria Escur, María Guillén, Joan Morales, María José Moliner y un servidor de ustedes, Joan Manuel Serrat, la radio con bota se despide por hoy. Que tenga muy buena noche. Cuando yo esté mirando al mar, bajo el palio de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color, que sentí que acordándome de ti lloré la dicha que perdí. Yo sé que ha de tornar y sé que ha de volver a mí. cuando yo esté mirando al mar. Son las 12:30 de la noche, las 11:30 en Canarias. La 5 informa.